Abrázame, abrázame hasta sentirte dentro en el pelleyo, que esta noche antoxanseme más prieta que otras noches. Faime daño este silencio muerto que escolinga fadioso nes paredes en lleno amenaces, diente famiento y al acecho. Abérate al mio cuerpo, tasto despluma y teche pa este mieu una cigua, un amuleto, un manto de tenrura, un fuego enceso. Amárrate al mio cuerpo, compañero, hasta que torne el alba que me ofierte un guiño seliquín y zalameru. Buenas noches y bienvenidos. La siguiente hora vais a escuchar un programa titulado Los capítulos prohibidos de Corintellado. Emitimos desde la Radio Libre de Oviedo, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y en www.radioqk.org. Bienvenidos. Porque no quiero. toco la polla por encima o por debajo de la ropa, unas 30 o 40 veces al día, para lavármela, para mear, para meneármela, para insultar a alguien, porque me pica por lo que sea. Además, pienso en ella y la cuido para que no se ponga enferma. Yo soy yo y mi pirula, y el que diga lo contrario miente. Vendo mi voto por 5 duros, o lo cambio por una cabeza. 5 duros y una cerveza son más que nada en esta sucia democracia representativa y colegiada. No siento nada en especial cuando pienso en las miles de víctimas que han sido vengadas con sangre. Siento un terror especial cuando pienso en los que han vengado con sangre a las tristes víctimas. No quiero ser un vengador, ni siquiera quiero relacionarme con vengadores. Tampoco quiero ser víctima, aunque sea lo más cómodo. Ahora soy víctima. Quizás en un futuro próximo tendré que vengarme, y quizás tenga que vengarme con sangre. Necesitaré una mujer que sepa llevar una casa para cuando falte mi madre. Lo mejor sería casarme con una sirvienta de esas de toda la vida, que lo limpia todo y que lo ordenan todo, que sepa cocinar y que sepa llevar la contabilidad de la casa. Me casaría con ella y la retiraría del servicio y se convertiría en mi chacha particular. Eso es lo que debería de hacer. Eso sería lo más cómodo. Pero con la mala suerte que tengo, seguro que doy con una guarra indecente. Necesito problemas, más problemas. Y si no tengo suficientes, buscaré más problemas. Creo que tengo un problema grave. ¿Lo veis? Ya tengo un problema más. Yo soy yo y mi pirula. Y el que diga lo contrario, miente. Right. Llegó la noche y durmieron en sin que se produjera ningún otro suceso fantástico. Al otro día siguieron camín cada vez más pindio. Diven ganando altor y a cada momento había menos árboles, inda muchos, pero les os cotes ya no tapaban el cielo, sino que dejaban cada vez más espacios por los que entraban los rayos del sol. Gil decidió ir contando a Mino historias de la casa de Andrúas, del so pasau, sucesos importantes, antepasados ilustres, todo para que la niña conociera mejor a la so nueva familia. Y allí era el atapecer de ese día cuando posó la nublina de golpe. Siguieron cabalgando porque nun quitaba de ver el camín, pero de sopitu, la mayor, que estaba en metá de una de las sos historias, cayó. Mandó parar a la niña y huyó toda la redolada. A mí no. ¿Nun te suena este sitio? No sé, creo que no. Siguieron camino al antre y al rato paráronse otra vegada. Esto no puede ser, dijo Bill. Ahora estoy segura. Ese raigón a la mandrecha y ese caboxo a manzorga, esta ya es la tercera vez que pasamos por este sitio. Estamos yendo en círculo. Non, conozco perfectamente el mapa, estamos siguiendo el camino, y imposible que te amos dando vueltas. Posó la nublina y ya ye casi de noche, a lo mejor. Non, aquí está pasando da qué raro. Da usal esta nublina. Tuvo todo el día sin nubes y agora casi no se ve. Posó muy aína, y es raro. Vamos a seguir alantre, muy a dulces, mirando todos los detalles del camín, para estar segures de si somos nosotros les que vamos mal, o si esto lleva alguna brujería. Cabalgaron, selemente, y bien soyertes a todo lo que rodeaba el camín, hasta que, en unos minutos, decatáronse de que estaban otra vegada entre el mismo raigón y el mismo caboxo. Gil bajó del caballo con mucho curiao, sacó la su espada y huyó alrededor, buscando de aquena nublina. «Sellas quien sellas, déxate ver», clayó. «Ve, les berretiu». Fízoles pegar un salto y al mismo tiempo giraron les dos las cabezas para el sitio donde lo sintieren. De allí salió un castrón blanco que caminó hasta cerca de les dos confundíes moces, para cuando tuvo al pie de ellas ponerse en dos pates y botar una risada que oxeló la sangre de pura yercia, mesmo a la valiente guerrera que echó unos segundos en reaccionar y atacar con la su espada a la figura del fantasmal castrón, que desapareció como por encanto, en antes de que el filo lo tocare. «Enfrentámonos con daqueda diabólico», murmuró Gil, que ya tenía todo el cuerpo en lleno de mugor frío. «Entóncenes, a lo mejor yo tengo daqué que puede servirnos», respondió Mino, mientras restolaba una so bolsa para sacar una faltriquerina de cuero. Abrióla y coló un plizcu de hierba picao, espardiólo haciendo un círculo alrededor de les dos, y el resto la hierba que tenía en la faltriquera garrólo en un puñao y allanciólo fuera el círculo como si fuera una piedra. En el intre sonó un glayú per grande en tola viesca, tan fuerte que ellos mancó nos ollíos, justo en antes de que la nublina levantara tan aína como posara. Montaron les dos de arreu corriendo los caballos, y aunque ya yera de noche, cabalgaron a la luz de la lluna para escapar de aquel lugar maldito. Cuando lles pareció que ya estaba en lloñe abondo, pararon los caballos. Baixáronse y echáronse les dos na hierba con los corazones ya atiendo más fuerte que da vezu. ¿Qué hielo que llevabes en esa faltriquera? Lloreu y romeru. Y una costumbre que me deprendieron los bellos viejos del pueblo, llevar siempre una bolsina de lloreu y romeru picao, pa si topes un fantasma, facer un círculo con ello y metete dentro, pa casina nun puea facete ningún daño. Y tirai con ello pa sina espantalu. Non sabía si diba valir, pero por si acaso llévolo siempre conmigo. Pues agora ya ves que furrula, y é la tercer vez que me salves la vida. La cuarta, retrucó Mino. La primera foi cuando te topé ferida, la segunda con los bandíos, la tercera con Kernuno, y esta ya la cuarta. Yil quedó callada. La verdad yera que de nun ser por esa llabradora nun tendría llegado tan lloñe. La somisión estaría muerta con ella facía mucho tiempo si no la topara. En sin duldes, peles venes de aquella niña corría sangre de andrúas. Durmieron les dos toda la noche en aquel mismo sitio. El susto fuera muy grande y quedaren en sin ganes de moverse más. gente maleducada que lo estropea todo. Porque son unos ignorantes, o porque tienen mala fe, o porque tienen odio, o porque todo lo tienen que joder. Esa gente maleducada se merecen ser colgados de la pica de la catedral, por joderlo todo y por joderlo todo. A 20 kilómetros de mí, gentuza maleducada. Jódete, gentuza maleducada. Jódete. Donde esté la monarquía, que se quite y se aparte esa plebe maleducada. Donde esté la burguesía, que se quiten y que se aparten esos proletarios inconscientes y miserables. El ser social debe de triunfar siempre. No hay cosa más tierna que un abuelo que es sacado a pasear en el ocaso de su senectud por su nieta, crecida y joven. No hay cosa más hermosa que la senectud bien entendida. No hay cosa más hermosa que la juventud bien entendida. Haced de vuestras virtudes felicidad y hallaréis el paraíso. Cambiar vuestra felicidad por dinero malentendido y lujuria malentendida y pagaréis el infierno. Odio Sevilla. Sevilla es una tierra rica en pintores y en gentuza. Odio Sevilla. Si yo tuviera un botón termonuclear, Sevilla iba a pasar mucho calor. Odio Sevilla. Nunca salió nada bueno de Sevilla. Incluso Carmen Sevilla no nació en Sevilla, porque nació en Madrid. Odio Sevilla. Le estoy agradecido a Dios por no ser sevillano andaluz. Odio Sevilla. Dios me perdone, pero odio Sevilla y a la gentuza sevillana. Jódete, Sevilla. Jódete. Estoy obsesionado. Estoy obsesionado, pero tengo razón. Hay que follar, y cuanto más se folle, mejor. Porque follar es lo más divertido del mundo. Estoy obsesionado. Diosa, quítate la ropa. Diosa, dame mi droga. Diosa, dámelo. Necesito una diosa. Estoy indignado. Y de mi indignación hago un modo de vida. ¿Cómo no voy a estar indignado si en mi sentido y contrario a mi dirección circula un móvil llamado camión que lleva grabada en el radiador la palabra fracaso y que me tiene que atropellar de modo inevitable? Me sobran las palabras. Cuando odio a Sevilla y todas sobran. Las palabras me sobran. Univa canti, univa comiva, comiva canti, comiva. Chiuso un po' tu idem, neve foto, yo, oh, chiuso un po' per tu li sciogri, neve foto, yo, oh, chiuso un po' per tu li fanto, neve foto. Oh yeah! Al otro día, pela mañana, bien ceu, volvieron a entamar el socamín. Según el mapa, ya estaban muy cerca de la cueva al cuélebre. La viesca ya estaba deseando paso al terreno grandizo propio de las alturas. Les falles, que antes tapecían el cielo, diven arrabándose cada vez más hasta que llegó un momento en el que solo de alguna espinera y de alguna mata de chardones medraven entre la hierba y les piedres emaes per toda aquella fastera del monte. Siguieron subiendo y a la fin aportaron a la pared desnuda. Agora hay que esguilar per aquí arriba. Ya estamos cerca al alto y de la cueva, dixo Gil. Deixaron allí los caballos y es comencipiaron a esguilar peles peñas. Les aigles que de xuru que en xamás vieren un ser humano esnalaben cerca de ellas, huellando a aquellos animales tan raros que se emporondaben pela pared de parriba. Y lo mismo facían los cuervos y los yargartos que asomaban la cabeza pente les piedres. Después de unes poques hores trepando, llegaron a una enllanadina cerca al pico, pero donde ya podían calillar derechos y donde a lo fondero víase la boca de una cueva. Es allí la cueva al cuélebre, e y tal tesoro que va a devolver a los andrúas al trono, glayó la mayor feliz. A mí no, la verdad, yera que eso no me importaba tanto. Home, por lo que Gilly contara, mejor parecían los andrúas que los melcón. Y además, por lo visto, los andrúas yeren la su familia, aunque la niña inda no acababa de sentirlo tan claro como la otra esperaba. Ahí en ese momento importaba y mucho más el paisaje que estaba acolumbrando desde allí arriba. Diera la vuelta y lo que vio delante de ella y era para plasmar. Podía ver la viesca que recién travesaren, el curso del río y muy pequeñes no fondero, pareció al dominar les casines blancas de Loria, con los ostellaos coloraos, justo en antes del gran ermu, que espardía hasta donde los os huellos podían llegar. Pa este y pa lo oeste sucedíanse cumes y más cumes hasta el horizonte, y pa'l norte y era la única dirección na que nun podían ver, por amor de les peñes del propio monte, que otorgaban la vista. Pensó en subir al pico, na más faltaban unos pocos metros, pero vio que Gil ya estaba encontrando una cueva y corrió tras de ella. La mayor ficiera fuego con unas piedras y prendiera un farrapu que endolcara en una rama y eschumazara con líquido de una botellina de aceite que llevaban a su bolsa. Ayumando la cueva con la antorcha, calillaron les dos hacia adentro. «Nun te separtes de min», advirtió Gil. «Estes galerías son un laberinto. En si les instrucciones del mapa, en xamás debemos poder salir». Gil llevaba con ella deis cañes pa facer antorches. Cuando uno estaba al consumirse, endolcaba otro farrapo na otra y echaba un poco de aceite a la botellina y prendíala con lo que quedaba de la vieja. Pero el trayecto pe la cueva estaba haciéndose más largo de lo que esperaba y solo hoy quedaba pa una antorcha más. A lo mejor teníamos que aprovechar la poca luz que nos queda pa tentar salir de aquí, dixo Mino asustada. Non, tienen que estar muy cerca. Pero ¿cómo vamos a salir? Lleves cuatro antorches hasta aquí y nada más te queda una. Diz la leyenda que entre las xoyes del tesoro hay un diamante del tamaño de una cabeza y que ayuma como una lluna llena. Pero ¿y si la leyenda ye mentira? Entrugó la niña llorando. Y es verdad, retrucó la otra muy seca al tiempo que prendía la cabera antorcha. Siguieron avanzando pel laberinto. ¿Cuánto falta? Preguntó Mino con mieu. No sé. El mapa nada más diz que hay que dir pe la galería que está señalada con este símbolo. Y arimó la yuz a una especie de cruz insertada en un círculo que estaba grabada na parede nuna de las encrucillaes. Siguieronles dos cueva dientro, agora a la derecha, agora a la izquierda, agora de frente. El fueu diba comiendo el poco farrapu que quedaba. Ayumaba cada vez menos y acabó por apagarse. ¿Y qué vamos a hacer agora?, berró Mino lloramicando. Nun te aceleres, vamos a pensar. Y él dábase cuenta que la su ardicia por llegar a donde el tesoro ficiera la ser muy imprudente, y agora estaban perdíes por culpa de ello. Ya estamos muy pa dientro como para tornar pa la boca, dixo. Nunca nun dibemos topala. La única posibilidad que tenemos ye seguir na oscuridad y confiar en dar con la cámara el tesoro. Allí tin que haber lluz. Siguieronles dos atientes, tropezando a cada momento y dándose golpes con las piedras. Les esperances yeren cada vez más pequeñas y taben a punto de rindirse cuando los huellos de Mino percibieron de aquel. Gil, un resplandor, allí, no fondero. Gil, que no vía nada, pensó que Mino estaba lloriando con la desesperación y tenía visiones. No hay nada, Mino, dijo muy selemente, como queriendo apaciguar a la niña. Sí lo hay. No, no hay nada. Es caerles mis palabras, Mino. Yo también veo ese resplandor. Entainaronles dos contra la luz, lo que ellos facía tropezar inda más, y de xeme en cuando dar con los huesos en suelo, pero levantábense de arreu corriendo pa la luz, que diba faciéndose más grande. A la fin aportaron a una sala circular, de donde salían tres galerías a más de aquella pela que ellos entraren. En cada pared, entre les boques de las galerías, habían torches ayumando una gran sala. Vacía, glayó Gil. Tenía que estar aquí el tesoro. Bueno, en la oscuridad no podemos saber si llevamos buen camino, pero ¿qué puede ser esto si no? La cámara de las tres puertas, rugió una voz tres de ellas. Diéronles dos la vuelta de un salto a un tiempo y huellaron pa la prieta galería pela que vinieren, donde nun yeren a columbrar más nada que un par de huellos mariellos. ¿Y es amigo o enemigo?, entrugó Gil a la oscuridad mientras sacaba la espada de la vaina. Ni amigo ni enemigo, soy el guardián del tesoro. Y al tiempo que estas palabras rebotaban a roca de la cueva, de la oscuridad surdía, terrible y majestuoso, un cuélebre sillante. Al velu quedaron les dos xelaes na metá la sala. El monstruo yera como una culebra, pero polo menos dunha docena metros de llargo, descames verdes, huellos mariellos y unes grandes esnales como les de un esperteyu, que nacían del yombu y que acababan nunes afilaes uñes. «Tais na cámara les tres puertes», repitió mirando a les dos moces, que inda nun yeren a moverse. Al punto de dar el caberu paso pa algamar la yalga que guardó dende fai sieglos. «Sí, el caberu paso ye matate a ti, bestia», glayó Gil, que faciendo xuntura de toles sus fuerces despegóse del suelo y corrió contra el cuélebre con la espada en alto. Al vela venir, la bestia extendióle sus esnales, garró aire y allanció una haya parada pela boca que en sindai tumbó a la valiente mujer. Mino, que estaba de ellos metros más pa allá, tuvo que tapar la cara con les manos pa nun quemase. «Nun toy aquí pa defender el tesoro con la fuerza ni con el fuego», dijo el cuélebre, «sino pa planteavos la cabera entruga». «Más cosa dielles», protestó Gil inda dende el suelo. «Ninguna cosa diella», retrucó la bestia. «La pregunta que voy a hacer vos ye bien sencilla, y nada más vosotres sabéis la respuesta». «Pues entonces no esperes más», clamió la mayor. «Está bien, nada más tenéis que escoger una galería para afinar el camino». Les dos moces miráronse. La galería que tan frente a min va direuta al tesoro, a más riquezas de las que podréis gastar de mientras toda la vida. Y entonces, ¿a dónde van les dos galerías que falten? Entrugó Gil nerviosa. La que está a la mio derecha ye pa quien tien falta del tesoro pa cometer de alguna empresa, pa ayudar a otros. En el fondo de esa galería topará lo que necesita, ni más ni menos. Y la que está a manzorga ye pa los que en realidad nun quieren el tesoro y llevan sin perda al exterior de la cueva. Eso tiene que ser una engañifa, murmuró Gil a Mino. ¿Quién iba a refugiar el tesoro cuando ya aportaste aquí? Bueno, a lo mejor lo que dice el cuélebre, quien no lo quiera para nada. Pero si da quien no lo quiere, ¿pa' qué iba a enfrentarse a tantos peligros? ¿Pa' qué iba a entrar en la cueva? Yo hice todo eso y no quiero el tesoro para nada. Gil miróla sin decir nada, pero en esos huellos viese la tristura que provocaban esas palabras. Diose cuenta de que por mucha ilusión que hiciera a ella tener al contrario a la su sobrina, pa' aquella niña todo y era nuevo. En xamás en antes oyera falar de los Andrúas ni de los Melcón, no sabía de exércitos ni de palacios, criárase en otro mundo, entre ganao y labradores. Inda no podía sentir la importancia de lo que yera y de lo que estaba haciendo. Bien, dijo en voz alta y mirando fijamente a los huellos amarillos del guardián del tesoro. Yo travesé un erbo, engarréme con bandíos, enfrentéme a fantasmes, esguilé y caleyé a oscures per estes cueves pa faceme col tesoro. Hay muchos que esperen este oro con la esperanza de que sirva pa un noble finxu, y todas las riquezas van ser poques pa cumplir esa empresa. Asina que yo voy tirar pela galería del centro. Si esa ye la verdad, adelante, dijo el cuélebre. Gil echó a calellar con pasos decididos contra la boca de la cueva central. Pero cortóla al monstruo, si no fuera Asina, el camín que escuellas va a ser el caberu que pisen los dos pies. Ella paróse por un momento, pero al segundo siguió el camín de la galería que escollera. Non, Gil, glayó Mino, tú nada más quies el tesoro para ayudar a la resistencia, igual no te falta toloru. Los Melcón tienen todo un país, y es mucho lo que va a hacer falta para enfrentarse a ellos como tiene que ser. Pero el cuélebre dijo que pela derecha toparás lo que te faiga falta. Pero es mucho lo que va a hacer falta. Por favor, Gil, una llárima sortió del huello de Mino. Ahora que te topé, no te quiero perder. La mujer, que ya estaba al punto de entrar en la galería central, paróse y quedó allí unos segundos, de espaldes a la niña. Tornó a dulces la cabeza para mirarla y muy despacio movióse y caminó hacia la galería de la derecha. Entró por ella y caleyó hasta el fondo. Llegó una sala parecida a la otra, pero mucho más pequeña. En el centro había una piedra plana como un altar y enriba de ella dos bolses de cuero en llenes de oro y piedras preciosas, abondos como para formar el mayor ejército que pudiera imaginar. Garroles echóles a cuestes y tornó para la cámara de las tres puertas donde la esperaban Mino y el cuélebre, que dijo: la tua decisión fue sabia, aunque la sabiduría no fue la tuya. Y miró pa' Mino, según decía esto. Y bien, neña, ¿cuál de las galerías vas a escoger tú? Yo no quiero el tesoro pa' nada. La mio vida ya ye como me presta. Tengo casa, tengo huerta y tengo ganao. Tengo todo lo que me fae falta. Asina que yo voy a dir pela de la izquierda. Nada más vine aquí porque acabara de conocer a la mio tía y no quería separarme de ella. Dijo mirando pa' Gil, que ya era la que tenía agora los huellos en llenos de llárimes, mientras los sos llavios dibujaban una sonrisa. Entonces, dijo el cuélebre, vamos los tres per esa galería. La mio misión, que ya era guardar el tesoro, finó también, y ya no hay nada que me mande quedar aquí. Asina, en pocos minutos salieron los tres a la luz del sol, muy cerca al cume. son ya las 12 de la noche, nosotros nos tenemos que ir porque mañana hay que trabajar o hacer que trabajamos por lo menos. Estos fueron los capítulos prohibidos de Corintellado, un programa que cuesta mucho hacerlo, pero mientras tengamos salud, por aquí andaremos. Hasta la semana que viene, salvo accidente coronario, que nos detenga la policía. Hasta la semana que viene.